nosso poente, vai e não voltes sem trazer no primeiro raio notícias de quem se foi. Numa madrugada amarga e triste, o navio de pro e riste levou tudo o que eu guardei na caixa escondida dos afetos. Objetos que enfeitavam o meu quarto, tudo perde a cor, a forma, o cheiro, ficaram só coisas esquecidas da importância que tiveram. Volto sempre ao rio às sextas-feiras para lembrar dias descuidados, noites à toa. Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Universidad Veracruzana presenta El piano. Franco, el alumno, mira la partitura. Mira el teclado con la frente contraída, eleva las manos, las posa sobre las teclas que bajan como espuma tocada por el agua. Toca tres notas. Bruno Gelber, el maestro, dice: No, ese sol no es así. Franco repite el proceso. Mira la partitura, mira el teclado con la frente contraída, eleva las manos, las posa sobre las teclas que bajan como espuma tocada por el agua. Toca tres notas. El maestro Bruno Gelber dice: No, vos hacés sol, la, y es sol, la. Me quedo y salgo. Sol, sol. Franco, el alumno, reitera esa pequeña porción musical y el maestro Bruno Gelber asiente con la cabeza, mudo. ¿Ahí? ¿No? Pregunta Franco. Sí, ponelo. Franco, el alumno, escribe algo en la partitura. Vuelve al teclado y con expresión satisfecha, segura, toca las mismas notas. Pero el maestro Bruno Gelber dice: Está muy bien la técnica. Ahora, subido de expresión. Franco, el alumno, repite el proceso, intentando insuflar eso inaprensible que su maestro le pide, algo que no está en los dedos, ni en la palma, ni en el antebrazo, sino en un sitio profundo y escondido, misterioso, al que solo él puede llegar, al que solo puede llegar solo. Bruno lo interrumpe e indica suave: Discúlpame que hinche tanto, pero no están juntas. Ok. Acepta Franco y toca nuevamente ese trecho ínfimo, microscópico, en un concierto de páginas y páginas. Más, dice Bruno. De nuevo, más. De nuevo, más, más. Cada vez Franco asiente y toca, asiente y toca. El maestro Bruno Gelber escucha y señala: No como técnica, sino como frase. Bien, pero no estás en tiempo. Más arriba. Ajustando minúsculas esquirlas dentro de la maquinaria profunda del texto musical. Meses más tarde, durante una cena, su amigo el periodista Hugo Bechassese va a preguntarle en qué reside lo que él considera su estilo. Antes de pasar a otro asunto, contar que Juana lo llamó desde el supermercado para avisarle que el vino Calia estaba en oferta y él la mandó a comprar 6 y luego 10 botellas más. El maestro Bruno Gelber responderá: En la línea, en el fraseo, un empezar con la obra y terminar con la obra. Hay gente que toca por pedacitos. Eso hace ahora con Franco, el alumno. Bregar para que la obra no sea un océano de trozos dispersos. Unir, fusionar cada nota entre sí y a la vez soldar a cada acorde la técnica, la expresión y el tiempo justos para que brote un conjunto pulido hasta sus más íntimos goznes, como un atleta que prueba un salto consagratorio y repite cada torsión de cada músculo y luego repasa la postura de los hombros y luego revisa la respiración y la forma en que despega el pie del piso. Cada aleteo, cada cruel consumición de cada acto diminuto puesta al servicio de lograr un haz de fuerza y belleza iridiscentes. Cuando finalmente Franco, el alumno, toca un fragmento de notas ligadas con gran expresividad y en el tiempo correcto, el maestro Bruno Gelber dice: ¡Ah, muy bien! Ahora es lindo. El proceso se repite a lo largo de casi 2 horas. Franco, el alumno, no avanzará más de 3 compases sin que Bruno lo detenga con la voz en un trance relajado y monocorde, afable y severo. Eso está muy bien técnicamente, pero hay que agregarle sustancia. Eso tiene que estar muerto de amor. Oh, vos haces como toda la gente. Cuando ven semicorcheas o fusas, pura técnica. Y no, son frases rápidas y frases lentas. Seguí con la misma calidad de iluminación. Ese sí está muerto. Respira antes. Te apresuraste. Ahora, tesoro, expresa el maestro Bruno Gelber. Como decía la maestra y pianista Marguerite Long, no hay notas de corta expresión, hay notas de corta duración. Ahí está expresivo, pero es como si hablaras con la mandíbula abierta. ¡Ah! ¡Ah! Es más íntimo, igual de intenso. Porque está muy lindo de color, pero le falta la intención. El maestro Bruno Gelber escucha con los ojos cerrados, marcando a veces el tiempo con palmadas tenues sobre el muslo. Cuando Franco se interna en una zona de notas incendiarias, dice: Vos anunciaste tarán con mucha autoridad, y después lo que dijiste no valía esa preparación. Franco, el alumno, toca la misma parte nuevamente. Bruno le dice a Franco: La derecha te salió perfecta, pero la izquierda, una porquería. Se estudia todo, la izquierda, la derecha. Tenés que abrir... vos no me llevas al apunte. Abrí tu mano. ya que estás todavía tiernito, abrí, dice afectuoso. ¿Y usted cómo estudia esta décima, Brunito? Yo primero me reventaba estirando las manos y después hacía mil veces mi, do, mi, do, mi, para un lado y para otro. Franco apunta algo en la partitura y después sigue. Cuando llega a una escala vertiginosa, el maestro Bruno Gelber lo detiene. Vas a estar mucho más tranquilo en ese firulete si tenés una nota en el medio para encontrarte. Elegí la que te guste. Es como un descanso en una escalera. Si ves una escalera de 100 escalones, no te dan ganas de bajar. Si ves una que cada 20 tiene un descanso, es distinto. Franco, el alumno, repasa la escala dos o tres veces y con esa indicación práctica, puramente visual, fluye mejor. Pero el maestro Bruno Gelber lo interrumpe. Ahí no sentiste un pito. Es doloroso, dice tocando en un extremo del piano unas notas densas, tumefactas, espesas. Eso es un grito sordo. Tenés que aprender las diferentes expresiones. Cuando te da una puntada en el plexo solar, no te viene despacito. Es una puntada. Franco anota este señalamiento en la partitura y Bruno comenta como si su alumno no estuviera allí. Hace 2 años que está estudiando. Vino tocando como un perro. No, como un perro, como un pajarito. Tiene capacidad para esto y para mucho más. Le cuestan algunas cosas técnicas y su orgullo no lo soporta. Franco lo escucha con las manos sobre los muslos, en silencio, con extrema atención y sin incomodidad, aun cuando el maestro Gelber le endilgue haber tocado como un perro y tener un orgullo excesivo. Bueno, dale. Pero apenas empieza, Franco yerra una nota. Ay, eso te pasa por haber leído mal y te quedó como la leíste. Por eso exijo tanto que cuando uno se inicie con una obra esté con los ojos así, abiertos, porque lo primero que haces es lo que te queda impregnado. Ahora, escúchame, esa mano izquierda está muerta. Ok, voy a intentar, dice Franco, el alumno. El maestro Bruno se ríe. Pero parece la operadora telefónica que cuando éramos jóvenes te decía, intentaré conseguirlo. Franco continúa y avanza un poco más. Está pesado. Cada nota tiene que estar hecha con alegría, como para que la gente se levante y salga a bailar. Solta la mano. Tiene que ser como un chorrito de agua. Y está apurado, casi triste. Es brillante, pero no forzado el toque, ¿o no? pregunta Franco. Es brillante. Forzado no tiene que ser nunca. Lo máximo que podrás hacer es profundo, adentro, como internándose en un mar de aceite. Franco toca el mismo pasaje nuevamente. Con alegría, Franco. Está bruto. Y la alegría no es bruta. Vos le pones alegría, pero no la sentís. Porque una cosa es sentirla y otra es ponerla. ¿No es cierto? Dice el maestro Bruno, sonriendo para subrayar el doble sentido. Franco se ríe y toca. Bruno Gelber se expresa. Está turbulento, ligá, está muy golpeado. Sos tan expresivo como un hielo. Te tensás desde el coxis hasta la cabeza, dice Bruno en un tono exento de toda agresión. Sí, es verdad, dice Franco, que nunca contradice esas indicaciones en las que se mezclan la complicidad de un colega y el rigor parco de un profesor. Está muy temerosa esa escala. Te sale preocupada esa parte de mierda. Perdón. Franco toca la escala ahora con gran desenvoltura, fresco e insolente, y entonces el maestro Bruno Gelber exclama entusiasta. ¡Eso, eso! ¡Tirará! ¡Tirará! ¡Tirará! Bien, de todos modos, te pido disculpas, pero yo siento tus nalgas contraerse en esa parte. Anótalo. ¿Pongo no contraer nalgas? Pregunta Franco divertido. Pone lo que sea, ¿qué me importa? Cada vez que Franco toma notas en la partitura, se hace un silencio paciente, una suerte de tributo a la perseverancia. El maestro Bruno Gelber dice, mirando: un día estaba tan harto de mi maestro Escaramuza que me dijo: poné como gotitas de agua. Y puse en la partitura: como gotitas de agua podrida. Franco retoma la obra desde donde la había interrumpido y Bruno Gelber le dice: No, eso tiene que ser ideal, soñado, como si lo escucharas desde lejos. Respira, Franco, respira. Mira la partitura, mira las teclas como si midiera al enemigo. Cierra por un segundo los ojos, quizás hurgando en ese sitio inatrapable al que Bruno lo empuja una y otra vez. Cuando los abre, abstraído, concentrado, apoya las manos sobre las teclas y toca. Bruno lo detiene. Sí, sí, pero ahora está tan cerca del cielo que perdóname, ya es boludo. Franco se ríe a carcajadas. Bruno le toma la mano para guiarlo. Permitirme, los dedos tienen que tener siempre un sostén y no tiene que ser nunca rígido. Ahí, el sostén, para ligar e iluminar la punta. Y aunque hagas una nota mal, mi tesoro es mucho mejor eso a que se sienta fruncido, rígido. Tenés un hilo que te cuelga de la camisa. ¿En qué parte? En la mano izquierda. Franco se lo arranca, lo hace un bollito, se lo pone en el bolsillo. Ah, después lo tiramos. Gracias. De nada. Dale. Franco avanza y llega a una región de trinos complejos. Bruno lo azuza hablando sobre la música. Ah, pero esa es toda la alegría que tenés dentro, Franco. Sin detenerse, como un jinete que vuelve hacia atrás para tomar carrera sin bajarse de su monta, toca el fragmento desde el inicio. Más arriba, con ganas, dice el maestro Bruno Gelber con voz calma. Franco, siempre sin detenerse, vuelve al principio y con la frente contraída carga sobre los trinos. Pero no hagas esa mariconada. Ajusta, ciñe, aprieta el maestro Bruno Gelber. Y cuando Franco, el alumno, acomete por tercera vez los trinos endiablados y logra la alegría genuina, el tono justo, Bruno dice complacido pero sin euforia. Bien, dale. Dale, dale. Poco después, Franco llega al final y sobreviene una transparencia parecida al siseo venéreo del agua entre la arena. Los trozos del concierto flotan en el estudio como hermosos despojos de una batalla galáctica en un mundo sin gravedad. Las hace bien rebotadas las octavas usted, Brunito. Tanto como puedo. Más de palma, ¿no? No, yo las hago de antebrazo. ¿Y puedo poner un poco de muñeca? Lo que te convenga, lo que te convenga. Bueno, basta, nene. Sí, estoy cansado. Todos estamos cansados. Pero es mentira. El pianista y maestro Bruno Leonardo Gelber no se cansa. Toda su vida ha sido eso. Desde la infancia, durante la adolescencia, en la soledad de un sótano de París, frente a Chanel, ante el mar Mediterráneo, primero con su madre, después con ella y con el maestro Scaramuzza, más tarde con la maestra y pianista Marguerite Lhomme, y finalmente solo. Estudiar, estudiar, estudiar, hundir la música en el cuerpo hasta ser todo él. El primer concierto para piano de Johannes Brahms, el cuarto concierto de Ludwig van Beethoven, el tercer concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff, insuflado de melodías brutales para terminar una vez tras otra bestialmente abandonado por ellas. Un cuarto de hotel, un hombre solo, un piano, toda su vida ha sido eso. hemos escuchado del compositor ruso Sergei Rachmaninoff el primer movimiento Allegro ma non tanto del concierto número 3 para piano y orquesta opus 30. Interpretaron la orquesta de la Svizzera italiana dirigida por Isaac Karapchevsky y como solista al piano Bruno Leonardo Gelber. En esta edición se relató un fragmento donde se describe una clase con el pianista y maestro argentino Bruno Leonardo Gelber, extraído del libro titulado Opus Gelber, Retrato de un pianista, de la autoría de Leila Guerriero. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.